por el mundo, si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? El mundo está en confusión. Escucha mi misión. Es más que sentirse culpable por el mundo, si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? El mundo está en construcción. Si es así, nos damos cuenta, la tierra algún día nos pasará la cuenta. Aleja toda destrucción masiva. Deja que la vida viva. Enciendes la televisión, dices que este mundo está muy mal. Tu vecino tiene sida y le has dado la espalda. Y lo has criticado más de una oportunidad. Falsedad en tus ojos al mirar. ¿De qué me vale un título si en tu corazón no hay paz? Más vale que lo pienses. Si tú nos entregas este mundo para amarlo y respetarlo, ganarle a los demonios y aplastarlo. Sueño con el mundo ideal. Niños corriendo por el parque celestial. Yo en una esquina componiendo en contra de las cosas que hacen mal. Los arsenales de armas serán flores. A Cristo lo venerarán de honores. Por el mundo, yeah. Si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? Yeah. El mundo está en confusión. Escucha mi misión. Tienes que sentirse culpable por el mundo, yeah. Si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? Yeah. El mundo está en construcción. La avaricia es la misión de unos cuantos. Pintas de tristes colores ese hermoso cuadro. Somos obreros, el mundo está en construcción. Tenemos herramientas, observa a tu alrededor. Puedes hacer para mejorar el futuro. Son nuestros hijos quienes pagan, te lo aseguro. Contaminación, sequía, guerras, plaga, destrucción. Ciega en la carrera que nos trajo la perdición. Reivindicación, aún es tiempo, entra en acción. Oposición, somos la bola, fuerza contra la inquisición. Ocupan así que si escupes contra ellos no es en vano. Si con dinero el gobierno se lava la mano. Tú sabes que el que paga contamina. El que caga, caga aquí. Es la rutina. MC Código CO2 en el 2006. Escucha mi visión. El mundo en construcción, esa es la lucha. Escucha mi misión. Mi misión. Es más que sentirse culpable por el mundo, yeah. Si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? Yeah. El mundo está en construcción. Escucha mi misión. Mi misión. Es más que sentirse culpable por el mundo, yeah. Si no cambiarlo es la cuestión. ¿Escuchaste? Yeah. El mundo está en construcción.